El tiempo en lengua yuk es nombrado sheu, palabra que a su vez designa el sol, el nombre y la fiesta. Se da el mismo nombre del sol al tiempo, debido a que éste se mide observando el movimiento aparente que el sol sigue sobre la tierra, y se nombra con este mismo término al nombre y a la fiesta, porque los nombres y las celebraciones se determinaban según las fechas de nuestro calendario. A diferencia del calendario gregoriano, en el calendario ayuk el tiempo transcurre de derecha a izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Además, el día inicia a mediodía y termina en este mismo punto, después de que el sol ha completado un ciclo en su recorrido diario. Esto es, antes de mediodía es una fecha y después del mediodía será otra fecha. La forma de medir el tiempo en las ciudades es muy diferente a cómo se mide en las comunidades indígenas, ya que en las grandes urbes, este se mide solamente con el uso del reloj y del calendario gregoriano. En nuestras comunidades, en cambio, aún se calcula el tiempo observando la naturaleza, los astros diurnos y nocturnos, e incluso el comportamiento de los animales. En el calendario ayuk, el año comienza el 1 de noviembre del calendario gregoriano, a excepción de la versión de San Juan Mazatlán, donde hace apenas unas décadas el inicio del año se recorrió al 16 de octubre, sin que haya una justificación razonable que explique dicho cambio, cuando anteriormente, en esta comunidad, la fecha de inicio del año coincidía con la del resto de las comunidades ayuk. En el calendario ayuk existen dos cuentas que corren de manera paralela, la de 260 días y la de 365 días. La de 260 días marca el periodo de gestación que pasamos los seres humanos en el vientre de nuestra madre, y la de 365 días coincide con el tiempo que tarda el sol en su movimiento aparente para volver a aparecer en el mismo punto en el horizonte. La cuenta de 260 días determina el nombre, carácter, personalidad, oficio y destino de todo recién nacido, mientras que la de 365 días señala los momentos propicios para la realización de las actividades de subsistencia diarias, tales como las agrícolas, forestales y para el cuidado de los animales, muchas de las cuales están relacionadas con las diferentes fases de la luna. Antes, el tiempo se medía observando la naturaleza y el movimiento de los astros diurnos y nocturnos. Asimismo, los días se contabilizaban desde nuestra propia lógica, la cual difiere en mucho de la forma en que se hace en el calendario introducido por los evangelizadores cristianos a partir de la invasión europea. En la actualidad, ya casi todos usamos el reloj para saber en qué momento del día y de la noche estamos. Asimismo, recurrimos al empleo del calendario gregoriano para contabilizar los días. En consecuencia, estamos dejando de observar la naturaleza y estamos olvidando de nuestras propias formas para llevar la cuenta de los días, con lo cual hemos perdido nuestras propias formas de nombrarnos y hasta nuestros nombres mismos, desde que la Iglesia nos obligó a usar los nombres cristianos. Con la imposición de una única forma de medir el tiempo y llevar la cuenta de los días, no solo en México, sino en todo el mundo, es obvio que hasta el tiempo ha sido colonizado. En este sentido, seguir practicando nuestros propios sistemas de medir el tiempo y contabilizar los días como una rica herencia a nuestros sabios antepasados es resistir a los embates de esa colonización. Agradecemos la colaboración de Juan Carlos Reyes Gómez, originario de Santa María Lotepec, Mijes, integrante del Centro de Lenguas, Arte y Cultura del Instituto Superior Intercultural Ayuk, por esta colaboración, El Tiempo Ayuk, para Canto de Sensontles.